¿Y cómo está la situación particularmente en el departamento de Santa Cruz, que es uno de los departamentos más reaccionarios en lo que era antes la media luna, con el tema de la gobernación? Porque según la información que se estaban manejando, Beni está parejo, hay un 2% entre el candidato del MAS y el de la oposición. En Santa Cruz, ¿cómo se está manejando eso? Y las bases del movimiento, ¿cómo están trabajando ahí? Bueno, en cuanto a eso, lo que se está superándose poco a poco de manera estratégicamente, porque la verdad es la Unión Juvenil Cruceñista anteriormente que estaban pagados, hoy por hoy están sumándose por el proceso del cambio. Se han dado cuenta los jóvenes que han sido utilizados. Por tanto, se está revirtiendo esto, pero sin embargo se está trabajando con mucho énfasis para poder lograr aquella debilidad que podíamos tener en Santa Cruz, ¿no? Por tanto, se está llegándose a todos los barrios rincones del departamento de Santa Cruz para poder consolidar esto. Derrota. Ya son derrotados aquellos que vienen ya, que han hecho, o sea, malversaciones. Por tanto, creo que el pueblo de Santa Cruz se ha dado cuenta y se va a consolidar esto a favor del movimiento socialismo.